Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues en la recta final del programa La Glorieta vamos a hablar de teatro amateur y de una compañía como es Asprella Teatre, que desde 1996 está en Elche. Se creó con un objetivo muy claro, luego lo amplió, porque amplió su bagaje y amplió también la cantidad de reconocimientos que ha recibido. Su objetivo principal era recuperar el sainete, esa pieza popular y además en valenciano, los sainetes valencianos. Pero poco a poco ha ido afrontando obras de mayor envergadura y este mismo sábado, mañana, en la Llotja de Altavix, estrena su última obra. ¿Y tú qué penses? Para hablar precisamente del trabajo de Asprella de Teatre y de esta función que tendrá mañana sábado en la Llotja de Altavix, tenemos con nosotros a José Luis Vicente, actor y miembro de este grupo de teatro amateur. Bienvenido. Hola, buenos días. Bien, pues hemos dicho cómo nacisteis, vuestro bagaje, que ya desde el 96 hasta ahora os habéis consolidado. Sí. Y ahora el ¿y tú qué penses de mañana? ¿Qué es? ¿Qué montaje es? Bueno, pues es una comedia de enredo, en valenciano, claro. Es una comedia muy trabajada, tanto actoralmente, con el decorado, con la música, con las luces, ha sido muy trabajada durante mucho tiempo, dirigida por un director de aquí de Elche, muy conocido y reconocido, que es Xavi Rico, que nos ha ayudado, con mucha experiencia él, pues nos ha ayudado a llevar un trabajo que se ha quedado muy bien y vamos, muy trabajado. Bueno, conocemos a Xavi Rico. Y además de actor, es director teatral. Director teatral. Pero sobre todo es garantía de calidad. Exacto. Porque supongo que os habrá hecho trabajar durante meses. Sí, mucho tiempo. Y está todo muy cuidado. ¿Y la puesta en escena también está muy cuidada? Sí, sí. Todos los detalles, hasta el mínimo detalle, tanto actualmente segundo a segundo de la obra de teatro, como los detalles del decorado. Él quiso incluir el cine alemán de mediados del siglo XX, ese destrozar el escenario, las paredes, los colores, todo, y fue una cosa muy medida y muy trabajada. Y no es la primera vez que trabajamos con Xavi, ya nos dirigió otras obras y también con mucho éxito. Y vamos, es un placer porque cada vez que trabajamos con él, pues aprendemos y seguimos mejorando. Bueno, pues mañana estrenáis, entonces estamos hablando de un estreno con una estética pues vanguardista, por lo que dices. Sí, es un estreno, bueno, es un estreno aquí en Elche, por así decirlo, en la ciudad. Hemos ido ya a algunas pedanías. Ah, vale. ¿Y cómo ha funcionado? Ha funcionado muy bien. Teníamos un poco de recelo la gente porque no es la comedia, es una comedia de enredo, pero no es el chiste fácil, es un chiste un poco más, porque es basado más en humor inglés, entonces, pero así todo, hasta los niños lo pillaban a la primera y está muy bien. Y ha funcionado muy bien. Ahora vamos a traerlo aquí a la ciudad y esperamos que la gente pues venga a vernos y que nos conozca. ¿Y qué recorrido pensáis que puede tener esta nueva obra? Bueno, esta nueva obra ya, de hecho, ya estamos seleccionados en un par de muestras en la Comunidad Valenciana. Vamos a ir a Cuartell este mes, a Llosa de Ranes el mes que viene y estamos pues presentando el proyecto a otras muestras como puede ser Altea, y entonces pues esperamos que tenga un recorrido largo, que tenga mucho público y vamos, y esperamos también tener algún premio por ahí, a ver si puede ser. Hay que decir, bueno, antes de decirla, bueno, ¿a qué hora es mañana? Sí, bueno, mañana es a las 6 de la tarde en primer pase, a las 9 de la noche en segundo pase. Todavía queda alguna entrada, de las 6 menos, de las 9 todavía queda alguna entrada, que si el público le apetece ir, pues yo se lo recomiendo y que saque las entradas. ¿Cuánto cuestan? 7 euros, lo puede hacer en la plataforma y por internet lo más ticket, en taquilla del Gran Teatro también quedan algunas entradas y si no en taquilla de allí de la lonja. Pues el humor está garantizado por el éxito que habéis tenido en las representaciones que ya habéis dado en las pedanías durante este año 2024. Pero ¿de dónde sale el texto de ¿Y tú qué penses? Bueno, ¿qué sí. es? ¿Qué historia es? Bueno, el texto, bueno, nos pusimos a trabajar primero con las bases del valenciano, con la base de la comedia de enredo de aquí, de la zona esta de nosotros, tan mediterránea, pues nos gusta este tipo de comedia de enredo. Y leímos mucho por muchos autores y encontramos en el humor inglés un poco la base que nos gustaba, con varios autores, y dio la casualidad de que esa trama también se parecía mucho a la famosa serie de la familia Addams. Entonces quisimos mezclar eso, la familia Addams, con el textos estos de humor inglés que habíamos encontrado, y ya fue nosotros mismos los que fuimos adaptando de aquí y de allá lo que había comentado del tema del cine alemán, de expresionismo del mediados del siglo XX. Todo eso lo fuimos mezclando, trabajando durante mucho tiempo, hasta que logramos sacar un texto nosotros mismos que es lo que lleva, incluida la música, las luces, todo, es lo que hemos llevado a cabo. Pues, ¿quién hay en Asprella Teatre? Porque sois todos talentosos. Sí, si bueno. lo habéis sacado, mucha ayuda. Esa comedia de enredo, lo habéis enredado. Sí, la hemos enredado. Con muchos movimientos artísticos y literarios. Tenemos a Xavi, que nos ha ayudado mucho. Tenemos un chico que estuvo viviendo en Inglaterra 5 o 6 años, con lo cual se empapó mucho del teatro de allí, incluso hizo teatro allí, y que también nos ha ayudado mucho a adaptar el texto, y es que Asprella, lo que tiene en común todos los miembros de Asprella es que trabajan mucho, lo tengo que decir, trabajan mucho y casi que no se les puede pedir más porque lo dan todo, entonces yo estoy muy contento con ellos. Pero habéis dado el salto, porque vosotros, sois una de las compañías que más ha hecho por el teatro amateur. Uh-huh. Habéis creado plataformas para divulgarlo, para fomentarlo en Elche, pero ¿queréis dar el paso? ¿Estáis preparados para dar el paso de compañía profesional o os vais a quedar con esto de la compañía amateur? Pienso que nos vamos a quedar aquí porque, los miembros del grupo, nuestro principal hándicap para trabajar y para sacar buenos montajes es que todos son amateurs, todos están trabajando en sus respectivos trabajos. O sea, todos tenéis oficio, claro, aparte del teatro. Entonces, teatro es simplemente un hobby y, claro, quedamos muy tarde a ensayar, se nos hacen jornadas maratonianas, hay veces que cuando el montaje se aprieta tenemos que quedar fines de semana enteros. Y claro, ya no se puede pedir más. Entonces, nosotros estamos muy a gusto, sí, estamos, pues eso, un trabajo, un hobby, uh-huh. y nada, pues a lo mejor podemos llegar a pensar, en algún momento se ha pensado, pues hombre, podríamos ayudar a niños, hacer alguna escuela, todo eso es, pues con el tiempo, alguien que tenga más tiempo libre, pues se puede ir dedicando. De momento, vamos a intentar sacar montajes con la calidad que hemos llegado a tener en este de ¿Y tú qué penses? Y vamos a ver si podemos seguir esta línea y mantenerla. ¿Dónde tenéis vuestra sede? Nuestra sede está en el Centro Cívico de Asprillas, de allí de nuestra casa. Siempre es una escuela, entonces, sí, rural. Sí, es una escuela rural adaptada a Centro Cívico, que el Ayuntamiento nos tiene cedida una sala para trabajar allí. Y allí, como es que estamos en casa, allí todo el mundo nos conoce, claro. Y todo el mundo. Y igual que en las otras pedanías, todo el mundo nos conoce, nos aprecia mucho y por eso también nos demanda mucho y por eso no dejar de hacer teatro y no dejar de trabajar en ello. Y además en valenciano, la lengua del valenciano porque sois de los pocos la única compañía que lo fomenta. Sí, yo conozco, no conozco casi nadie, creo, no sé si habrá alguna más por ahí, sí que habrá alguien seguro que trabaje textos en valenciano, pero nosotros desde luego no hacemos otra cosa. Y además como compañía que fomenta el valenciano y el sainete, que fue lo primero que quisisteis también, con el que nacisteis, supongo que habréis hecho también trabajos de investigación de dramaturgos ilicitanos propios del Camp d'Elx. Sí, sí. ¿Y los hemos tenido? Sí, sí, hemos tenido dramaturgos. De hecho, nosotros hemos representado obras. Me viene a la memoria La venta de la mula, me viene a la memoria El rayo, de Ramón Brotón. Quiero decir, hemos encontrado autores ilicitanos y hemos hecho obras suyas, sí. Qué importante la labor que realizáis, no solo para divulgar el teatro, sino también para divulgar la lengua en valenciano. Y mañana llega a Elche, después de estrenarla en varias pedanías, esa comedia de enredo creada por vosotros mismos, como una amalgama de muchas de cosas. En ¿Y tú qué penses? Sí. José Luis Vicente. Pues gracias y suerte en ese estreno de mañana. Gracias aquí a vosotros en y espero que vaya mucha gente. Espero llenar las dos sesiones y que la gente nos conozca. Es lo principal, que nos conozca y nos venga a ver. Y una última pregunta. ¿El apoyo del ayuntamiento continuáis teniéndolo? Sí, sí. Continúa el programa de barrios y pedanías, una relación estrecha con el programador y trabajando con ellos, sí. Con lo que todavía habrá más obras que representar y más trabajo. Y más trabajo. Durante el año, seguramente, si la gente está atenta a nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook y todo, pues iremos colgando todos los bolos que nos vayan saliendo en pedanía, seguro que salen alguno más. Asprella Teatre, un grupo de personas que están apasionadas, viven de forma apasionada esto del teatro, porque tienen sus oficios aparte y con mucho trabajo. Seguro que ese esfuerzo tiene su recompensa. Seguro que lo van a ver en escena mañana sábado. La Glorieta, con Rosmarie Alonso.